bueno, ya simplemente ha entrado en zona de clasificación de octogonal para Sudamericana. Por otro lado, en Barquisimeto, el todopoderoso Club Deportivo Lara no pudo pasar de un empate a un gol con el Trujillano, partido que se veía hasta que pintaba hasta para goleada por el Once de Zaragoza, y bueno, se la complicó Trujillano, aunque con mucha polémica, porque según Zaragoza el gol no fue, y según muchos jugadores, el gol de Trujillano no fue, y bueno, ha dejado claro Zaragoza que las cosas están raras con el arbitraje. Sí, ya varias veces ha declarado este técnico que muchas cosas raras han ocurrido, ¿no?, de parte de los árbitros en algunos resultados que le han afectado, ¿no?, pero había mucha expectativa en este partido de parte de la gente de Lara, la afición también. Recuerda que este es el partido para empatar el récord histórico del Deportivo Portugués con 28 partidos. ¿Cosa que sucedió? Sin perder, sucedió. Por supuesto, en la próxima fecha podrá haber superado este récord, ¿no?, cuando enfrenta a Anzoátegui. Pero lo querían hacer de otra forma, no con el empate quizás, no a uno, ante un rival que se veía muy inferior, no en el papel como en el cuadro de Pedro Vero, ¿no?, en Trujillanos. Con todo y esto, aprovechando la derrota de Caracas, bueno, se mantiene el liderato absoluto, el invicto, el cuadro de Zaragoza, pero con apenas ahora un punto de diferencia con, en este caso, con Mineros de Guayana, tiene con 23 puntos. Que es el principal beneficiado de toda la combinación. Pero hay que recordar que igual que Lara, a diferencia de Mineros, tiene un partido menos pendiente, que es con el Zulia Fútbol Club, precisamente acá en Maracaibo. Entonces quizás allí, dependiendo de lo que ocurra en este resultado, veremos la diferencia, ¿no? Si está bien cómodo, digamos, el cuadro de Lara, o en su defecto tendremos que esperar hasta el final del torneo para ver si en definitiva logra la estrella en este mismo clausura. ¿Será el Zulia el que derrumbe este invicto, amigo Michael? Bueno, si es así, seremos testigos de ello. Sería un hecho histórico, ¿no? Porque una racha que ya es histórica, pero que, bueno, simplemente sería un récord empatado. Y el Deportivo Portugués seguiría manteniendo su historia. Y en este caso el Zulia y nosotros, que seríamos testigos de ellos, también estaremos en la historia, ¿no? Tan importante triunfo del cuadro petrolero. Yo creo que sería el más importante en los años de vida en primera división del Zulia Fútbol Club. Y creo que ese día García no dormiría. Pero no nos adelantemos, esperar el 4 de abril en el Pachencho Romero y ver qué pasa. Bueno, el partido que cerró la jornada, como ya lo habíamos analizado de manera especial, el Zulia 1, Estudiantes de Mérida 0. Y bueno, vamos para ya finalizando lo que es este análisis, esta discusión. Revisemos lo que es la tabla del torneo clausura, que nos mantiene con el Club Deportivo Lara en la punta, como dijimos, con 24 unidades. Okay, el Minero se ve el principal beneficiado de la jornada con 23. Caracas, que bueno, baja un peldaño debido a esa derrota ante Monagas, 20 puntos. Cuarto lugar, Anzoátegui con 19, Llanero 18, Aragua 17, Zamora 15, Zulia Fútbol Club 15, Real Sport 15, Monagas 14, Yaracuyanos 13, Táchira 12, Carabobo y Trujillanos con 10, Estudiante con 9, El Petare con 8 puntos, El Vigía con 7 y cierra de manera muy fortuita para lo que es a la gente de Amazonas, el equipo Tucanes con solamente 5 puntos. Vemos una tabla del torneo bastante reñida, lo que es la mitad de tabla, y desde el principio, o sea, todos están pegados, son diferencias de 1, máximo 2 puntos, desde el 1 hasta el 18, y bueno, y ya vamos a revisar lo que es la tabla general de todo el torneo profesional venezolano, donde un Club Deportivo Lara que continúa invicto, que continúa en el liderato, 65 puntos, y todavía faltan 6 fechas. Sí. Así que, bueno, increíble la temporada del onceno de Zaragoza, que le está sacando ahora 9 puntos al Caracas en la disputa del torneo general. Mineros sigue viéndose beneficiado y entra en ese tercer lugar de fase previa a Libertadores con 51 puntos, y a la casa del Caracas, que solamente están 5. Anzoátegui, bueno, ese Anzoátegui tan equilibrado que hablamos, pero tampoco goleador, pero tampoco goleado también, que está agarrando el cupo para Copa Sudamericana en la cuarta plaza de la general, 49 puntos. Y bueno, ya aquí empezamos a ver lo que se nos presenta, lo que sería la tabla de la liguilla pre-sudamericana, que la encabeza Petares con 43 puntos, gracias a ese gran torneo de apertura, como lo hablamos. El Zulia ya solo se le coloca a un puntito. Aragua con 40, Zamora con 38, Yaracuyanos con 37. Monagas con 35, Real Sport igual cantidad de puntos, y el Táchira, bueno, todavía y en el último lugar de esa tabla, bueno, que nos está dejando lo que es la Copa, la liguilla de Copa Sudamericana, y para... Atención San Cristóbal. Atención San Cristóbal, porque Llaneros está un punto, y Llaneros está haciendo mucho mejor fútbol y mucho mejor torneo que el Táchira, y se los puede, y los puede llevar, los puede sobrepasar. Vamos a ver qué nos dejan estas jornadas que vienen. Bueno, Llaneros, como vimos, en la posición 13 con 31 puntos, Trujillanos con 30, el Vigía, que con esos tres puntos de hoy, yo creo que fueron los tres puntos de la salvación. Yo creo que ya Vigía saca esos siete puntos en la lucha para los tres últimos puestos que representan ya... Para nosotros creo que ya el Vigía podemos contar con el Club Platanero otro año más en Primera División. Sin embargo, Estudiantes, a pesar de su buen juego y bueno, de todo este esfuerzo de la gente de Mérida por jugar bien, bueno, los resultados siguen sin aparecer y ahí está, 16 con solo 20 puntos, dos puntitos solamente arribita de quienes estarían descendiendo en este momento, el Carabobo Fútbol Club y Tucanes de Amazonas. Para terminar, vamos a decir cuáles serían los enfrentamientos en el octogonal de Copa Sudamericana. Si el torneo terminara hoy, el Deportivo Petare del profesor Plasencia se estaría enfrentando al Táchira. El Zulia Fútbol Club se estaría enfrentando al Real Sport. El Aragua Fútbol Club de Cavalieri estaría enfrentando al Monagas. Y el Zamora estaría enfrentando a Yaracuyanos. Mike. Sí, no, y hay que recordar también que en caso de la lucha del descenso hay varios partidos directos, ¿no? Estudiantes tienen que enfrentar aún a Carabobo en Mérida y en la próxima fecha Carabobo recibe a Tucanes. Y también Estudiantes y Tucanes también deberán enfrentarse en Puerto Ayacucho. Así que, bueno, allí también prácticamente estará decidido lo que es la zona baja de la tabla, quiénes se quedan en Primera División y quiénes enfrentarán el próximo torneo, pero en otra tabla, que es la del ascenso. Bueno, con esto, este ha sido todo el análisis, discusión y debate de lo que nos dejó la jornada 11. Nos escuchamos a mitad de semana con lo que es la previa de la jornada 12. Y bueno, somos Hat Trick Deportes. Buenas noches.